Queen en When the Bomb Drops, cuando cae la bomba. La inventiva del hombre en lo que a las bombas se refiere no tiene límite. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la bomba globo, que es un globo de hidrógeno de aproximadamente 10 metros de diámetro, que lleva una carga explosiva de 15 kilogramos de explosivos de fragmentación a 5 kilos de material incendiario. No es una bomba muy potente ni dañina. Sus peores consecuencias en la historia han sido causar incendios en bosque. Su peculiaridad es que es capaz de recorrer más de 9.000 kilómetros hasta llegar a su objetivo, y fue usada en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses para atacar Estados Unidos. Tenemos la bomba de rebote, que está diseñada para derribar barcos y presas, ya que es la única que rebota en el agua. De forma cilíndrica, antes de ser lanzadas, un motor las hacía girar para que no golpeasen de lleno contra el agua. Si su objetivo es un barco, su detonador será por impacto, para que cuando golpee, explote. Y si su objetivo es un dique o presa, su detonador será un medidor de presión para que no explote al golpear contra la pared de la presa, sino al hundirse y estar en la base de esta. También tenemos la bomba antipista, diseñada para atacar las superficies terrestres. Con un paracaídas que la sitúa en posición vertical, esta bomba está diseñada para penetrar en el cemento y así inutilizar las pistas aéreas, creando un pozo de hasta 5 metros de profundidad en cemento que impide cualquier despegue. La bomba incendiaria son bombas cargadas de material incendiario como puede ser el napalm, la termita o el fósforo blanco. Fue usada en la Segunda Guerra Mundial por ambas partes para destruir las fábricas de armas del enemigo. Primero se tiraba una bomba clásica cargada con explosivos para destruir los tejados de las fábricas. Y luego se complementaba con una bomba incendiaria que, junto con los productos inflamables y explosivos de la fábrica, tales como la pólvora, provocaba una destrucción total de esta. Obviamente, el napalm causó incendios y destrucciones enormes, especialmente en la guerra de Vietnam, de la cual nos dedicaremos en un futuro programa de Orejas. Este tema de los Cranberries Zombie, tiene más de 420 millones de clics en YouTube y dice: otra cabeza cuelga humildemente. El niño es tomado suavemente y la violencia causó tal silencio. Somos nosotros quienes estamos equivocados. Pero tú lo ves, no soy yo, no es mi familia. En tu cabeza, ellos están peleando. Con sus tanques y sus bombas, y sus bombas y sus pistolas. En tu cabeza, ellos están llorando. Orejas al universo.